A mí me encanta, me parece un postre que, o sea, yo es que es verdad que me pondría como un tonel, pero yo lo comería todos los días. Ajá. Vamos a pensar en postres que tienen su época en el año en concreto. Por ejemplo, los buñuelos, ¿no? Las torrijas también. Las torrijas, sí, que ya estaba nombrado. ¿Alguno más? ¿Algún postre más que solamente pertenezca a una semana o un año? No caigo ahora, ¿eh? No caes. A ver, postres. Tú eres goloso, tú seguro que te sabes alguno, Pulpo. Yo soy goloso, sí, pero tiene que haber postres. Danko, sí. ¿Algún postre que solamente se pueda comer en una semana en concreto? En verano, por ejemplo, tiene que haber algo. El helado. El helado vale para todo el año. He salido como he podido, la verdad. Bueno, a ver si antes del viernes nos pensamos en alguno, ¿vale? Venga, vale, eso sí, roscón con nata, ¿eh? Ah, hombre, por supuesto, yo igual. A mí me gusta, me gusta. Con mucha nata. Bueno, a partir de las 6, ¿qué vamos a vivir en Herrera en Cope? Bueno, pues ayer el gobierno hizo muchos anuncios que nos afectan directamente al bolsillo y vamos a escuchar el análisis de Carlos Herrera sobre cómo ha quedado el tema de la plusvalía, las cotizaciones, la ley del copago e incluso la condena que una juez ha impuesto a los 12 inmigrantes que utilizaron un avión comercial como patera. 12 personas que, por cierto, están pasando ahora mismo su primera noche en prisión mientras se busca a las otras 12. Como esto se ponga de moda, vamos a alucinar, ¿eh? Esperemos que no. De todas formas, hemos escuchado ya algunos expertos que abogan porque efectivamente no se va a poner de moda. Uh-huh. Pero quién sabe, pero ojalá que no, porque si no, vamos, ya tendríamos un problema bien gordo. Porque desde luego que sí. Con lo que ya nos llega a través del mar, como ya encima empecemos con el tema de los aviones, que encima es peligroso. Muy peligroso, claro. Sí, sí. Esperemos es que no. Desvías la ruta de un avión que le haces aterrizar, ¿eh? No, y paralizar un aeropuerto no es ninguna tontería. Por favor, fíjate lo que se vivió en La Palma, increíble. Sí, sí, ¿eh? Desde luego. La Palma, mejor dicho. También va a haber tiempo para la charla. Y se cumplen 10 años sin tabaco en bares, en restaurantes y demás salas de interior. Nosotros nos hemos preguntado si se ha quedado obsoleta la ley antitabaco y cómo ha cambiado su consumo en España después de una década. Y bueno, nos van a responder tanto fumadores como exfumadores y también el responsable de la unidad de tabaquismo del Hospital Clínico de Valladolid. Yo todavía me acuerdo cuando entrabas a un restaurante y te decían fumador o no fumador. Y según qué dijeras, pues te mandaban para un lado o para otro. Uh-huh. Es verdad, yo lo que recuerdo es que cuando iba a los restaurantes donde la gente fumaba, mis granos, mis puntos negros de la cara eran puntos de nicotina. Sí, sí. Yo soy fumador y estoy totalmente a favor de que no se fume en los interiores. Es verdad, yo también, o sea, igual. Totalmente, con eso. Yo creo que fue lo único decente que hizo Zapatero. Bueno, creo la UME también, que estamos, bueno, aquí UME, somos muy de la UME. Es verdad, y la UME. Todavía mejor la UME que lo de dejar sí, de fumar. Sí, sí, desde luego que sí. Bueno, también vamos a hablar con una persona que ha estado 35 años en coma, Pulpo. En 35 años cambian muchas cosas en el mundo, ¿eh? Y volver a la vida, pues no debe ser fácil. Se llama Manel Monteagudo y ahora se dedica a la literatura. A ver qué nos puede contar acerca de su nueva vida. Y también vamos a hablar con José Luis Garci, un mítico del cine español y de esta casa, para hablarnos un poco más acerca de Classics, que es el programa que se estrena este viernes en 13 a las 10 de la noche, donde vamos a poder disfrutar de auténticos clásicos del cine, acompañados de una reflexión de Garci sobre cada uno de ellos. Poca gente sabe tanto de cine como Garci en este país, ¿eh? Desde luego que sí, encima tenemos la suerte de disfrutarlo en esta empresa. Así que todo eso a partir de las 6, Pulpo. Genial, pues nada, Gonzalo, los ponedores mutaremos a partir de las 6 de la mañana, nos convertiremos en fósforos y en fosfonautas. Que tengas un gran día. Igualmente, Pulpo, un abrazo fuerte. Un abrazo bien fuerte. 5:44, las 4:44 en Canarias. Aunque no te lo creas, en este momento hay un montón de gente que está poniendo calles. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito! Y uno de ellos es Nicolás, que nos dice: aquí Nicolás García, poniendo las calles desde el Hospital de Aranda de Duero en el servicio de urgencias. Llevo poco escuchando este programa, pero reconozco que me ayuda mucho en las horas finales de mi turno. Tomás Lorente, que va de camino a Córdoba, dice que transporta medicina nuclear al Hospital Reina Sofía. Dice: yo soy un simple gruista que desde un punto de servicio en la A2 espero a ser llamado por alguna de las aseguradoras para las que trabajo. Hoy, por cierto, sin servicios donde asistir, me llamo Fulgencio Sabater y soy ponedor. Antonio nos cuenta que va todos los días escuchando Poniendo las Calles en el coche sobre las 5:30 de la mañana porque coge a esa hora camino al trabajo en el mercado de Novelda. Genial, dice Pulpo, yo soy Ricardo Gómez. Trabajamos desde un horno cociendo azulejos en Villarreal, en Castellón. Aquí te escuchamos y además apuntamos muchas de las canciones que pones en el programa. Gracias por el esfuerzo que hacéis. Rosendo, que nos escribe porque va currando en el taxi en Albacete. Dice Bea Pulpo, muy buenos días en este día de la Almudena y buenos días desde el control de calidad de Félix Solís en Valdepeñas. Saludos a todos los que ponen las calles desde este programa. Buen día. Santi Alarcos dice que ellos son ponedores, tanto él como su mujer. Dice, yo me voy a esta hora a hacer biodiesel y mi mujer se va al hospital de Alcira a currar. Me encantan los ponedores, cómo nos cuentan en lo que andan liados, cómo trabajan, cómo levantan España. Por ejemplo, Ramiro Toledano, dice que nos escucha desde Albacete. Dice que tienen una pequeña granja donde vendemos cerdos para otras granjas ya criados, donde además en más de una ocasión el granjero que ha venido a por nuestros cerdos también nos iba escuchando en el camión. Un saludo a todos los ponedores. Bueno, y tenemos a Mariano Opina, que va en el bus para llevar al personal a la fábrica. Uh-huh. Y mi último mensaje es el de una persona que dice, buenos días, ponedores, aquí uno que está haciendo miguelitos en La Roda, ese lugar donde el pulpo dejó huella hace unos años y que a día de hoy disfruta cada vez que alguien se refiere a nosotros por nuestros miguelitos. Qué gozada de mensajes, qué maravilla de historias que nos cuentan los ponedores y que nos van dejando en nuestras redes sociales, ¿eh, Bea? La verdad es que sí, lo de los miguelitos es que aquí... Hombre, claro, es un clásico. Los miguelitos es un clásico y además es que sí que no tiene temporada del año. No caducan. Y ya como los hay de muchos sabores, yo creo que tiene que haber miguelitos de alubias. Sí, se comen sin sentir y hay de todo tipo. Es que no te puedes comer uno, necesitas tres mínimo. Para probarlos, claro. Para probarlos, correcto, para mancharte la boca. ¿Y el último, Bea? Sí, te leo el de Rafael Oltra, trabajando en elaborados cárnicos Medina, en Buñol, Valencia. Genial, los mensajes que nos habéis mandado y que no han dado tiempo a ser leídos hoy, los congelamos y mañana los leeremos en Poniendo las Calles. Ahora son las 5:47, hora menos en Canarias. Y lo que nos toca es detener la máquina del tiempo en un año en concreto, ni más ni menos que el año en el que esta semana estamos disfrutando es el año 1977. Disfrutamos de acontecimientos que se vivieron en España y de grandes canciones que fueron número uno en cualquier rincón del mundo. Esta, por ejemplo, pertenece a ese año. ¿Quieres probar? ¿Qué es? Sopa. ¿De lata fría? Del tiempo. ¿No te dijo nunca tu madre que la sopa está buena cuando te quema la lengua? Está claro que teníamos madres diferentes. La mía calentaba la sopa y la tuya la metía en la nevera. Claro, hombre, ¿no sabías que el frío activa la inteligencia? Entonces, ¿por qué no te congelas? Yo soy un superpolicía. No me digas que no te habías dado cuenta. Más que un superpolicía, eres un supervanidoso. Bueno, digamos que soy el mejor policía de esta habitación. Casi tienes razón, después de mí eres el mejor. Pero, hombre, Starsky, si te he enseñado todo lo que sabes... Esto sucedía el 29 de marzo de 1977. Se emitía por primera vez en televisión española la ficción policíaca Starsky y Hutch. Pues bien, al mismo tiempo, en las radios de medio mundo sonaba esta otra gran canción, I Just Want to Be Your Everything, de Andy Gibb, que es una canción que con este gran sencillo, este álbum donde además debutaba este artista, fue directo al número uno durante 3 semanas consecutivas. Hoy la disfrutamos en Poniendo las Calles. Sube la radio y disfruta. For so long, you and me been finding each other for so long. And the feeling that I feel for you is more than stronger. Take it from me. If you give a little more than you're asking for, your love will turn the key. Darling mine, I would wait forever for those lips of wine. Build my world around you, darling. This love will shine, girl. Watch it and see. If you give a little more than you're asking for, your love will turn the key. I just wanna be your everything. Open up the heaven in your heart and let me be the things you are to me, and not some puppet on a string. Herrera ya se está preparando para empezar a contarnos la actualidad a partir de las 6 de la mañana en Herrera, en COPE. La verdad que este tema era número uno, ni más ni menos que en este año donde hemos detenido la máquina del tiempo en el 77. Estamos jugando con los tutoriales, Rosana, Beatriz Calderón. Los ponedores están que se salen porque están averiguando muy bien esas pistas que hemos ido lanzando desde las 4 de la mañana y que no dejan de mandar mensajes, notas de voz al 662-942-605. ¿Cómo van las cosas, Rosana? Cuéntanos. Pues la verdad es que van muy, muy bien. Mira lo que, escucha lo que nos ha dicho Ángel de Castellón y otras tantas personas que también hemos recopilado para que veas que participan mucho. Ah, muy bien. Están cambiando la rueda de un coche. Buenos días, Pulpo y Bea. Yo creo que el tutorial de hoy corresponde al cambio de una rueda. Gracias. Buenos días, Pulpo y compañía. Creo que el tutorial se refiere a cambiar un neumático, una rueda de un coche o de cualquier vehículo. Cambiar las ruedas. Muy parece bien. Que están muy de acuerdo. Sí, están todos muy de acuerdo. Vamos a ver si lo han adivinado. A ver, vamos a ver entonces cuál es la respuesta correcta. Vamos a ver cómo cambiar un neumático pinchado por el de repuesto. ¡Bien! ¡Qué bien! Esta está bien, ¿eh? Está muy bien. Esto lo has elegido tú, ¿no, Rosana? Sí, lo he elegido hoy y luego he pensado, camioneros, vamos a hacer algo así, pues... En su honor, ¿no? En su honor. Muy bien. Y ya también te digo que la próxima no va a ser tan fácil. Ah, lo vas a complicar, hombre. ¿Eh? Que eres un poquito chunguis, ¿no? Claro, yo siempre voy, yo me voy superando. Muy bien, Rosana, muchísimas gracias. A ti, Pulpo. 5.52, 4.52 en Canarias. La verdad que estamos disfrutando de un montón de cosas en este programa de radio donde esos postres que tienen una época determinada y que de repente pues queremos que se cambien. Dice César González, por ejemplo, las torrijas, si las hacía mi abuela y le daba igual las fechas. O Peter Parla, pero Carlos, que si sobra un poquito de pan, te haces dos torrijas al momento. Los postres los tomamos pues según lo que haya, si no me lo fabrico, pero que haya helado siempre. Uh-huh. Genial, tenemos que hacer una desconexión, ¿no, Alex? Entonces pues vámonos a por ella y enseguida escuchamos a Carlos Herrera. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. ¡Suena el himno! España sigue su camino en busca de la clasificación para el Mundial. Y este jueves, la selección viaja a Grecia con la intención de conseguir el billete a Qatar 2022 en un duelo decisivo. La vendetta está servida. Desde las 8:15, Grecia, España. Sí, ¿con quién estoy hablando yo? Paco González. Yo me llamo Paco González. Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Estoy con Pepe Domingo Castaño. Un monstruo. Tiempo de juego. ¡Lo damos todo! Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil. Sí, te conozco. Pues ya casi como punto y final de esta edición de Poniendo las Calles, en este martes 9 de noviembre, estamos escuchando la versión que hace Charlene Spiriti de los Texas, pues sobre este Xanadu. Pedazo de canción que seguro que Herrera le va a gustar un montón. Hoy cumple 54 años. Mañana a partir de las 4 estamos en directo poniendo calles. Ahora nos quedamos con Herrera en COPE. ¡Sé feliz! Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart. Ya es hora de comerse el mundo. Reserva tu crucero Costa Cruceros hasta el 5 de diciembre en Super Todo Incluido desde 599 euros. Con cancelación gratuita hasta 15 días antes de la salida y muchas más ventajas. Y